el que haya paz social, que haya gobernabilidad. Si hubiese anarquía en el país, incluso violencia, como sostienen, no se acercaría la inversión. No tendríamos posibilidad de crecer. Pero no hay ingobernabilidad. Eso yo tengo que agradecerle a los adversarios, a los conservadores, que pues solo es campaña en redes, insultos, ya me voy a morir y ya estoy chocheando. Pero eso no es nada. No hay manifestaciones. Las únicas que han llenado el Zócalo, eso en una ocasión, son las mujeres, en marzo. Y no solo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas. Otras sí, en contra de nosotros, porque ahí hay detrás un interés que no es solo la causa feminista.